guardia en ningún lugar. ¿Tú has pensado en mí? Yo te puedo ayudar. Me han dicho que dos piensan en más. Yo te haré existir en algún lugar, en algún lugar. Ahora piensa en mí, yo te puedo ayudar. Me han dicho que dos piensan más. No haya más un lugar en mí en donde buscar. Te encontraré, aunque no haya más, aunque no haya más un lugar en mí, un lugar en mí. Yo te haré existir aquí. Un lugar en mí, yo te haré existir.